Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. En este día, amigo oyente, vamos a considerar lo que dice el Cantar de los Cantares de Salomón, y quisiéramos decirle que nos sentimos como si estuviéramos pisando en un lugar santo al tratar de considerar las cosas que dice el texto de las Escrituras aquí. Este es un libro que pensamos no debería ser enseñado públicamente. Como ya hemos dicho, según Orígenes y Tertuliano, los hebreos no permitían que los jóvenes leyeran este libro sino hasta cuando hubieran cumplido los 30 años de edad. En el día de hoy vamos a comenzar a leer este texto. Y existe la creencia de muchas personas que aquí tenemos cinco cánticos maravillosos, es decir, que son cánticos breves. Ellos nos demuestran la experiencia y la historia que mencionamos en nuestro estudio anterior acerca de esa Sulamita, una muchacha del campo que vivía en las montañas. Cierto día llegó al lugar un pastor y ella se enamoró de él y él se enamoró de ella. Él le prometió que regresaría algún día. Él no regresó tan pronto como ella pensaba, pero un día se anunció que había llegado el rey Salomón y que quería verla. Ahora ella no podía creerlo. Y cuando ella fue llevada a su presencia, ella reconoció al pastor. Y luego, la escena aquí en el Cantar de los Cantares cambiará un poco. Tendrá lugar en el país o la zona donde vivía la Sulamita, en la zona montañosa de Efraín. Luego regresará a Jerusalén. Personalmente no creo que aquí tengamos una historia que continúa en su secuencia. Sin embargo, hay personas que opinan que sí la tenemos, que eso es lo que ocurre aquí. Lo que nos concierne a nosotros aquí es la aplicación de esto para usted y para mí en el día de hoy como creyentes. Es en realidad algo que se puede aplicar a la Iglesia del Señor Jesucristo. Y creemos que esto tiene una aplicación maravillosa. Como hemos dicho, hay cinco cánticos mencionados aquí. Usted recordará que en un programa anterior dijimos que allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, se dice que el rey Salomón escribió 3,000 proverbios. Bien, nosotros tenemos 915 de ellos. Así es que tenemos muy pocos de los proverbios que escribió Salomón. Y luego se nos dice que él escribió 1,005 cantos. Bueno, él en realidad era un compositor muy prolífico en su día. Y nosotros, hablando honradamente, tenemos probablemente solo 5 de ellos. Pensamos que esa es la razón por la cual ese número 5 sea mencionado aquí. Uno pensaría que se daría un número redondo como 1,000. Sin embargo, se mencionan 1,005. Nosotros, pues, tenemos solamente 5, así que en realidad tenemos menor cantidad de los cantos que de los proverbios. Uno encuentra aquí que este es un canto maravilloso, hablando del amor matrimonial. Aquí tenemos la vindicación de este amor en contra del ascetismo, y también condena la lujuria y la infidelidad en el matrimonio. Esto no es simplemente una novela de amor. No es una representación donde el héroe es un neurótico y la heroína erótica. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, ante nosotros es algo bello, y esperamos que hoy nos sea posible, por lo menos, abrir un poco la puerta y poder echar una breve mirada a lo que ocurre aquí. En el primer canto vemos a la esposa y al esposo. Ellos han sido unidos en una maravillosa comunión y comienza diciéndonos lo siguiente en el primer versículo. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Este es el cantar de los cantares. Y cuando usted pone a estos cinco cantos juntos, usted tiene esta historia gloriosa, maravillosa. Suponemos que quizá uno lo podría comparar esto con la música folclórica, solo que uno no utilizaría una guitarra para acompañarlo. Pensamos que quizá sea más apropiado para la ópera. Esta es una de las maneras que Dios tiene para hablar a su pueblo. El versículo 1, pues, dice, «Cantar de los cantares, el cual es de Salomón». Ahora notemos cómo comienza esta historia. Leamos el versículo 2. «Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino». Amigo oyente, el beso en aquellos tiempos era como una promesa de paz. En realidad, era como una oración por la paz. Y después de todo, el nombre de Salomón quiere decir paz. Él es el príncipe de paz y gobernó en Jerusalén la ciudad de la paz. Y la muchacha sulamita, ella es la hija de la paz. Así es que, en realidad, lo que tenemos aquí es una relación muy personal, íntima. Y el Señor Jesucristo puede comunicarse con su pueblo, con la iglesia en el día de hoy. Y puede comunicarle a usted y a mí personalmente su mensaje hoy. Hablando francamente, debemos decir que existe hoy la necesidad de regresar a la palabra de Dios. No simplemente a esas clases bíblicas donde uno aprende las formas y métodos de cómo hacerlo, inclusive la memorización de la palabra de Dios, sino que debemos usar aquello que nos lleva a una relación personal con Él, donde Él se comunica con nosotros, donde Él nos habla a nosotros. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Podemos apreciar que Él nos ha hablado en paz a nosotros. Y solamente Él, amigo oyente, puede hablar de paz al corazón humano en el presente. En el Antiguo Testamento, no había nadie que pudiera haber hecho eso. Moisés, por ejemplo, representaba la ley, y él habló. Y Aarón representaba a los sacerdotes. David representaba a los reyes. Moisés a la ley y los profetas. Pero sabemos que, después de todo, Moisés hablaba muy lentamente. Esto es lo que él dijo de sí mismo. El profeta Isaías, por su parte, dijo que sus labios eran inmundos. El profeta Jeremías dijo que él no podía hablar porque él era como un niño. Todos los profetas eran como si fueran mudos. Ninguno de ellos podía comunicar de la manera en que el Señor Jesucristo puede comunicar. Bernard dijo, «Ellos hablan de él». Dejen que Él hable de sí mismo. Y Bernard fue alguien que se había acercado mucho a Cristo. Amigo oyente, ¿está comunicándose Cristo con usted por medio de su palabra? ¿Le está diciendo algo a usted hoy? Ah, amigo creyente, usted y yo necesitamos llegar al lugar donde podamos decir, «Oh, si Él me besara con besos de su boca». ¡Cuán personal, cuán maravilloso es esto! Usted recuerda lo que Él dijo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si usted, amigo oyente, tiene sus oídos ungidos con la sangre, y si usted le escucha hablarle de la paz, paz por medio de la sangre de Jesús, el perdón de sus pecados para usted, y si usted ha oído eso, entonces usted puede dar el siguiente paso. Aquel que ha sido reconciliado con Dios por medio de la redención que nosotros tenemos en Cristo, en realidad Él nos comunica el beso del solemne contrato nupcial. Eso es lo que sella el voto o la promesa matrimonial. Estoy seguro que usted habrá notado en ceremonias matrimoniales que el pastor o el ministro le pide a los contrayentes, después de haber intercambiado los votos matrimoniales, que el hombre levante el velo que cubre el rostro de la novia y que le dé un beso matrimonial. Eso es lo que sella ese voto que ambos han hecho. Es algo muy solemne. En realidad, eso es lo que sella el pacto matrimonial. Y en la redención, Cristo no solamente nos rescata, sino que también nos da libertad. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres», dice el Señor. ¿Pero qué clase de libertad? La libertad de poder acercarnos a Él y decirle, «Yo presento mi cuerpo ante ti como un sacrificio vivo». Por tanto, amigo oyente, no es solo libertad, sino también dedicación. Y no solo eso, sino que ahora entramos a una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¡Qué cosa más hermosa, más maravillosa la que tenemos aquí ante nosotros! Permítame hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Tiene usted temor hoy de que no pueda lograr su gracia? Él quiere que usted lo haga. Vimos anteriormente, cuando estudiábamos allá la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que Él es rico en misericordia y que Él es rico en su gracia. ¡Ah, las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria! Y Él, amigo oyente, quiere compartir eso con usted. Yo no sé en cuanto a usted, pero yo necesito su misericordia. Yo necesito su gracia. Y esa fue su invitación. Él dice: «Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar». ¿Conoce usted, amigo oyente, en realidad lo que es poder descansar, un descanso verdadero? No simplemente en el día de descanso, sino 7 días a la semana, el poder descansar en Él y en su redención ya finalizada. Ahora Él dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». ¿Y dónde va a encontrar usted descanso para su alma? Él dice: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Eso es el estar unido por el yugo con Él. Y cuando usted está unido por el yugo con Él, puede darse cuenta de lo maravillosa, de lo gloriosa que es esa relación. Y Él es quien lleva esa carga por usted. ¡Cuán hermoso, cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Aquí tenemos la declaración que hizo Erskine diciendo: «Su boca revela el gozo del cielo. Sus besos que vienen de arriba son perdones, promesas y sellos de un amor eterno». Ahora, volviendo al capítulo 1 de este libro de Cantar de los Cantares, en la segunda parte del versículo 2 leemos: «Porque mejores son tus amores que el vino». Eso se utilizaba en aquel día como la expresión del lujo más elevado que podía ofrecer esta tierra. A propósito, era una cena con champaña, un banquete en realidad, donde uno tenía de todo para comer. Y aquí Él nos habla, por tanto, de aquello que es lo más elevado, aquello que trae gozo a su corazón. Y usted recordará que Él le dijo a Pablo lo siguiente: «No os emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo». Y lo que Él está diciendo aquí es: «Ah, que el Espíritu de Dios nos pueda llevar mucho más cerca de Él, que nos pueda dar plena emoción, en realidad el éxtasis de pertenecer a Cristo y de poder tener comunión con Él». Amigo oyente, yo le estoy hablando de algo que usted y yo no conocemos a profundidad, ¿verdad? En el presente nosotros hacemos cosas de niños. El ir a la iglesia es un juego. Hablamos de que somos creyentes dedicados porque estamos muy ocupados, nos parecemos a las hormigas y obtenemos el mismo resultado. Ah, pero el poder llegar al lugar donde podamos decir junto con el apóstol Pedro: «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». ¡Qué cuadro maravilloso el que tenemos aquí de él, amigo oyente! Habacuc expresa esto de la siguiente manera, allá en el capítulo 3 de su libro, versículos 17 y 18. Dice: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Ah, amigo oyente, ¿hemos llegado nosotros a ese punto? ¿No nos sorprende entonces que Él diga aquí: «Porque mejores son tus amores que el vino»? No queremos ser irreverentes, pero permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿quiere usted sacar algo realmente de la vida? Esta es la forma de hacerlo. El vino es un exceso. Usted se convertirá en un alcohólico. Puede que le cause un poco de euforia. Pero ¿por qué no permitir en cambio que el Espíritu de Dios entre en su vida y le llene completamente? Este es el amor de Dios para nosotros en el presente, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y luego Él continúa diciendo en el versículo 3 de este capítulo 1, «A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman». Este ungüento que se menciona aquí es el perfume. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente, que Cristo comenzara su vida con la mirra que se le presentó en su nacimiento? Y luego le trajeron mirra cuando se encontraba en su muerte. Esto nos habla a usted y a mí de su muerte. Y la dulzura y la fragancia de la vida de Cristo es maravillosa. pero la fragancia de su amor cuando Él murió en la cruz por nosotros es realmente maravilloso. Yo quiero, amigo oyente, que usted note lo siguiente al finalizar este programa hoy, lo que se nos presenta aquí en el versículo 4. Leamos. «Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman». Llegamos aquí a este hermoso pasaje de las Escrituras donde debemos amar al Señor. Y alguien quizá nos diga, «Bueno, yo no puedo alcanzar tal estado. No puedo lograrlo. Es demasiado elevado para mí». Amigo oyente, permítanos decirle que esa es la posición, según entendemos nosotros, de todos los que estamos aquí. Y debemos decir, «Atráeme». Nosotros, en pos de ti correremos. Esto quiere decir que nosotros reconocemos inmediatamente que no podemos alcanzar ese nivel tan elevado. Bonar dijo, «Yo amo el nombre de Jesús, Emmanuel, o sea, Cristo el Señor. Como la fragancia en la brisa se derrama su nombre». ¿Qué significa para usted, amigo oyente, el nombre de Jesús? Alguien quizá diga, «Yo nunca experimenté esa maravillosa relación». Ah, escuche lo que dice la esposa. Ella dice, «Atráeme». Y en el día de hoy, el Hijo de Dios está diciendo aquí, «Atráeme». Que Él venga a mí, que Él me levante y que me lleve a ese lugar donde yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo reconozco eso en mí, que no puedo elevarme a ese nivel. Por tanto decimos, «Atráeme». Y cuando decimos, «Pero Dios mío, no puedo moverme en lo más mínimo, no tengo fuerzas», el Señor dice, «Tú puedes usar mi poder, mi fortaleza se hace perfecta en la debilidad». Y en el día de hoy, amigo oyente, el creyente tiene ese profundo clamor en su corazón, «Atráeme, levántame, oh Señor, llévame a ese lugar tan precioso en el cual yo debería estar en el día de hoy». Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos con este estudio del Cantar de los Cantares en nuestro próximo programa. Le invitamos a sintonizarnos. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.